En junio contrate cualquiera de nuestros planes de hospedaje y obtenga de manera gratuita su dominio .com, .net o .org. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo generan son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconderte. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network. Gracias por descargar un nuevo programa de Testigos del Crimen, queridos escuchas. Les damos la más cordial bienvenida a este su programa. Me encuentro, como todas las ocasiones, con la doctora Guadalupe Gutiérrez. ¿Qué tal, mi querido Roberto Coria? Y Abel Cobos se encuentra tras los controles, asistido por Paulina Villavicencio en la parte técnica. Y queremos agradecer todos sus comentarios que han llegado a las siguientes vías de comunicación. Primeramente, un correo de voz 01800-087-2423 para toda la República Mexicana. También en www.testigosdelcrimen.com nos pueden dejar su comentario. O pueden enviar un email a testigosdelcrimen@frecuenciacero.com.mx. Y fíjate, Guadalupe, hoy tenemos un caso que se ha convertido en una suerte de leyenda urbana, en una suerte de mito. Yo quisiera iniciar este programa platicando precisamente sobre el programa televisivo La Historia Detrás del Mito, que transmitió aquí en México Televisión Azteca, un programa elaborado por un grupo de periodistas de espectáculos, pero que en esta ocasión dedicaron su atención a Sara Mónica Aldrete, a quien nosotros hemos tratado ya en algún otro programa relacionado con el caso de los narcosatánicos de Matamoros aquí en México. En efecto, este programa parece ser que se transmitió en dos capítulos o episodios y en donde daban diferente tipo de información, inclusive, bueno, personal propia de la misma Sara, ¿no? De cómo creció, de que fue una hija ejemplar, que era una mujer muy bonita de niña y muy guapa ya de grande, aplicada, deportista, etcétera, y que de acuerdo a sus declaraciones y según esto ciertas investigaciones, que ella era inocente y que no podía estar involucrada en semejante situación con el famoso narcosatánico Constanzo, ¿no? Sin embargo, toda la investigación policial, pericial y todas las circunstancias y situaciones, pues ella iba encaminada e inclusive declaró en su momento. Yo me siento verdaderamente, no sé si decir la palabra indignado, si ser exagerado, Guadalupe. Yo tuve la oportunidad de ver el segundo programa de esta serie y la verdad, digo, creo que mejor defensa no puede existir. Sara Mónica Aldrete, de acuerdo al retrato que la televisora y que ella misma realiza, es una blanca paloma, es completamente inocente. Yo pienso en algo, yo no trato de defender la postura o la buena imagen de la Procuraduría de Justicia. Sé que esta institución se ha ganado una muy mala fama a pulso por algunos malos servidores públicos en algunas otras épocas, donde muchas cosas eran permisibles. Pero algo que me pareció completamente absurdo fue que Sara Mónica menciona que fue torturada bajo la tutela de Abraham Polo Uscanga, un hombre que ya no está vivo para defender su posición, un hombre de la conducta más intachable. Digo, yo no lo conocí personalmente, lo conocí a través de mi madre, que tú sabes que trabaja en este medio, de personas a las que verdaderamente respeto y personas que son objeto de mi mayor credibilidad. Yo no creo definitivamente que el licenciado Polo Uscanga hubiera sido capaz de semejante bajeza, pero bueno, Sara Mónica dice que él supervisó las torturas que infligieron en contra de ella y que lo hizo de una manera complaciente. Ahora yo pienso en esto. Sara Mónica, comentamos en su momento, es una mujer que ha encontrado en las letras, en el teatro, pues una forma de vivir, una forma de sobrellevar estos años de encierro en el reclusorio. ¿Cierto? ¿Tú consideras que una persona que hubiera sido traumatizada de semejante manera tendría aún esta buena disposición para conducirse en las bellas artes? Dependiendo mucho de la situación, Roberto, quizá una forma de desahogo, una forma de canalizarlo podría ser. Sin embargo, en la forma tan abierto, libre, dudosamente se podría llevar a cabo, ¿no? Esto también lo hacemos como una forma de aclaración. Es una mujer inteligente y una mujer también bastante guapa y con un porte y una presencia pues bastante peculiar y bastante particular. La gente que la ha visto, que la ha conocido, tanto antes de su reclusión como en todos los años que lleva dentro del reclusorio, es una mujer que impone y que llama. Atractiva. Atractiva en el amplio sentido, no solamente por su belleza, sino también por un cierto carisma, carisma que también utilizó para manipular, que utilice las bellas artes como un camino para sí misma, como liberación, como superación, es algo formidable. Sin embargo, como esto de dejar atrás quizá las torturas y todo esto, es algo difícil. Sin embargo, sí puede tener el camino, porque si estuvo involucrada, y yo creo que aquí es en donde viene a exorcizar muchos de estos demonios del pasado, involucrada en crímenes y rituales de la naturaleza que llevaba junto con Constanzo, bueno, pues cualquiera quisiera también dejarlos atrás o manejarlos de una forma diferente. De lo otro tiene razón, Paluscanga no puede venir a refutar, a decir si es cierto o no, y dudo que alguien de la Procuraduría pueda levantar la mano y decir es cierto o no es cierto. También junto con esto, Roberto, podemos ver el que igual si asesinó muchas personas o todo lo que pudo haber hecho, e igual sin darle crédito del todo a sus palabras de que si fue torturado o no, pues sí, igual por los mismos rasgos psicopáticos que son parte ya de su personalidad, es decir, no culpa, no empatía, no remordimiento, ningún asomo de un algo que le haga tintinar internamente, emocionalmente, este tipo de cuestiones, pues sí, se puede poner o a escribir libros o a pararse en una tarima a actuar, etcétera, como una forma, si quieren, como se maneja muchas veces en los reclusorios como terapia, pero también, o como apoyo, ¿no?, para salir adelante, en fin, pero también por sus rasgos histéricos e histriónicos. Ella es exhibicionista, a ella le gusta ser vista, a ella le gusta ser reconocida, desde niña lo fue. Entonces, esto sí podría ser. La verdad es que tampoco sabremos qué tan cierto puede ser los asuntos de las torturas, ¿no? O sea, pues ahí quedan. Igual puede decir, pues tampoco se sabe qué tan cierto puede ser la gente que mató. De eso hay una constancia. Exactamente. Punto, ¿no? Ahora bien, todo esto lo hacemos con respeto. Nos han llegado muchos correos a raíz de este programa, pero también otros tantos. Recuerdo por ahí uno de la sobrina de Sara Alderete que nos escribió y dijéramos que tratáramos a estas personas con respeto. Lo hacemos con todo respeto. Claro, pero antes, los hechos son los hechos. Que nada, son seres humanos con una condición humana y con una dignidad humana. Que ellos en un momento se olvidaron de sí mismos en esta condición humana y de otras personas es algo diferente. Aquí lo tratamos todo con objetividad, con respeto y con muestra de hechos y un análisis criminalístico y criminológico, psicológico de esto. A mí me parece curioso algo que dijo Sara Mónica. Ella auxiliaba a algunos internos, algunas internas concretamente, ofreciéndoles dinero. Ella publicó un libro que se llama Me dicen la narcosatánica. Sí, hace algunos años. Todos los que alguna vez hemos publicado algún libro sabemos que a menos que seas Carlos Fuentes o a menos que seas Gabriel García Márquez, te puedes hacer millonario vendiendo libros. Yo no creo sinceramente que el bien material que le hubiera representado la edición de este libro le permitiera ayudar gente en el interior del reclusorio. ¿De dónde sale ese dinero? Es la parte que yo me pregunto. Pero bueno, dejemos este comentario editorial. Si te parece, Guadalupe, vamos a entrar directamente en materia. La historia que vamos a platicar el día de hoy se remonta al año de 1918 en la ciudad de Nueva Orleans. Yo nunca he tenido la oportunidad de estar en Nueva Orleans, pero dicen que es algo verdaderamente maravilloso. Bueno, lo fue antes de Katrina, sí, que era un paraíso, precisamente era transportarse a otra ciudad, ¿no? Se dice que es la otro país, a otro lugar, o sea, ni parecía Estados Unidos. Sí, porque precisamente se dice que es la ciudad más vieja de Estados Unidos, que es la ciudad más grande de Luisiana, y efectivamente es una ciudad donde se enriquece la cultura debido a un mosaico de personas de numerosos países que han aportado en la cocina. Digo, todos hemos, aunque sea aquí en México, hemos saboreado la cocina cajún. Extraordinaria. Que es sabrosísima. Deliciosa. La arquitectura y sobre todo su música, el jazz. Y el blues. Y el blues, que son oriundos de estas latitudes. Digo, no podemos olvidar tampoco este famoso desfile anual, el famoso Mardi Gras. Sí. Que es una festividad donde se dan, pues, todo tipo de excesos, ¿no? En esta ciudad que fue arrasada, como dices, por el huracán Katrina en agosto del 2005, se sitúa la historia que vamos a rememorar en esta ocasión. Vayamos al 22 de mayo de 1918. Era la época previa a la Gran Depresión, la época de la Primera Guerra Mundial, la Revolución Mexicana acababa de suceder aquí en México, 1910. Sí, todavía estaban así como que arrebatándose el poder, los dineros, las en esos constituciones, juegos, sí. La palabra, en fin, ¿no? Arrebatándose todo lo que podían. Todo lo que quedaba de este pobre México. Pero bueno, en el hogar del matrimonio Maggio, una pareja de inmigrantes italianos que llevaban 15 años de casado, que eran dueños de una tiendita de abarrotes ahí en Nueva Orleans. Recordemos que esta ciudad pues era un puerto importante de ingreso para inmigrantes. Esa famosa escena que vimos en El Padrino parte 2, en Nueva York, en la famosa Isla Ellis. Bueno, eso sucedió en Nueva York, pero Nueva Orleans era una ciudad por donde ingresaban también todo ese tipo de personas provenientes de numerosas partes de Europa. En este hogar, que por cierto estaba integrado por un Joseph Maggio y su esposa Catherine, sus hermanos Jake y Andrew, que vivían muy cerca de ahí, escucharon algunos ruidos en plena madrugada. Fueron a ver, entraron a la casa, se dieron cuenta que uno de los paneles de la puerta de la cocina estaba roto, que había sido fracturado con un cincel. Ellos entran a la casa, todos preocupados, todos alarmados. ¿Qué fue lo que pasó? ¿De qué vino ese ruido? Ahora acaban de entrar alguien de manera forzosa. Entonces se dieron cuenta que los esposos estaban tendidos en una cama, bañados completamente en sangre, con numerosas lesiones por instrumento corto contundente en la cabeza y en el cuello, concretamente un hacha, misma que fue encontrada ensangrentada a las afueras del domicilio. Jake y Andrew en ese momento son arrestados como sospechosos, puesto que se encontró una navaja propiedad de Andrew, porque el joven era barbero, que fue con la que degollaron a Joseph después de infligirle todas estas lesiones. Al día siguiente, el hombre es liberado. Se dan cuenta que no tuvo nada que ver con el hecho, que en ese momento estuvo bebiendo, cosa nada rara allá en Nueva Orleans, y que es terrible, dice Joseph, que era terrible ser acusado del asesinato de tu propio hermano cuando tu corazón está destrozado por su muerte y cuando estaba a punto de ir a la guerra. Eso es lo que declaró Joseph ante un periódico local. Pues sí, todo esto encierra como mucho misterio, mucha tragedia, demasiada sangre. Y una de las cosas que le llamó mucho la atención y que de verdad cuando te vas involucrando en este interesante caso es que siempre estuvo ahí el hacha. Ahí la dejaron. Sí. Y la persona no estaba, se iba, y de repente era como estar todo bañado de sangre, pero sin ninguna pista. Era un crimen evidentemente brutal, y la policía pues estaba completamente desconcertada por la violencia que había desplegado el agresor. No había indicios que hicieran suponer que eran más de dos personas los perpetradores. La policía de inmediato pensó en una suerte de venganza entre un grupo de extorsionistas italianos conocido como la Mano Negra. Así como llegaron los inmigrantes de Italia a Norteamérica, pues también llegaron algunos malos elementos que se dedicaron a extorsionar. Encontraron en la extorsión, en los golpes, en las amenazas hacia otros de su propia raza, de su propia nacionalidad, encontraron que esto era una forma lucrativa, era una forma de ganarse el pan, mal habido, pero de ganárselo. Sí, no, cuando decían sobre todo estos grupos de personas amables que iban a decir vamos a trabajar y es cuidando y es protegiéndolos, que nadie les haga esto, y les demostraban contundentemente con golpes, a veces muertes o lo que sea, para que nadie les venga a hacer eso, pues nosotros los vamos a cuidar, entonces pues venga para acá su dinero. Sí, muchas veces las muertes, precisamente como dices, que pasaban por ejemplo en Chicago, muchas en Nueva York, algunas que se empezaron a suceder en Nueva Orleans y en otras ciudades de Estados Unidos, tenían este sello, ¿no?, de la mafia, que era la mafia cuidadora, a la cual le tenían miedo y tenían que pasar su cuota, la cuota de la mafia. Y aquellas personas que se rehusaban, no querían o no les daban el dinero completo, se enojaban y entonces los agredían o se desquitaban, ya sea matándolos o matando a alguien de su familia en una forma brutal y sangrienta para que entendieran el mensaje, ¿no? O sea, hay una forma así como de predicar con el ejemplo. Y fíjate que este ejemplo muchas veces llegaba a través de papelitos donde los amenazaban, pero siempre firmaban con una manita negra. Eso era de alguna manera el sello de la casa, era una advertencia de que pues iban a ser tocados por este grupo de criminales. Pero bueno, la policía comienza a investigar esta línea, los periódicos pues hacen un festín de esta información, que les gusta, bueno, obviamente era un hecho poco habitual en la Nueva Orleans de aquel entonces, y pues hacen un circo, los periódicos comienzan a publicar noticias sensacionalistas donde de alguna manera magnificaban todos los detalles de este grotesco crimen. Pero muy pronto se iba a enterar la policía que su hipótesis estaba por el camino equivocado. ¿Pero quieres saber más sobre este caso? Lo vamos a hacer después de esta pausa. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Porque nuestros oídos están hambrientos de música auténtica. Rebelión, un podcast de Frecuencia Cero contra la música de plástico. www.frecuenciacero.com.mx. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Estamos aquí de regreso con un gran misterio aquí en Testigos del Crimen, que es el asesino El Hacha, y en donde estamos viendo esta brutalidad, sobre todo pensando en un hacha, esta arma punzocortante, bastante cortante, ¿no? Porque además los destazaba y a salpicaduras, todo. ¿Qué hacen los efectos de las armas punzocortantes? Bueno, en este caso, concretamente en el estudio de las armas blancas, podemos encontrar una división entre instrumentos punzantes, como podría ser un picayelo, cortantes, como podría ser el borde de un vidrio o una navaja Gillette. Podemos encontrar objetos punzocortantes, como un cuchillo, punzan y cortan. Y finalmente, las cortocontundentes, que serían técnicamente las hachas, los machetes. Es decir, todo agente vulnerante con características de una hoja de acero o de metal con bordes semirromos, cuyo peso, cuya masa, aplicada la fuerza suficiente, puede vulnerar alguna parte anatómica del cuerpo. En este caso, es un objeto demasiado temible. Si te fijas, Jason, el asesino de Viernes 13, tiene un machete y utiliza hachas en alguna ocasión. No sé, Leatherface, el asesino de la masacre de Texas, utiliza una sierra de cadena, que en esencia también es un arma corto contundente. Corta el filo de la hoja de la sierra debido a una suerte de giros, es decir, corta mediante pequeñas contusiones. Eso es el objeto. En este caso, el filo cortante de esta arma afilada predomina la intención de cortar o de separar los tejidos mediante la fuerza viva que resulta del peso del propio objeto y de la persona que lo manipula. Sus características están dadas por el agregado de la contusión, que puede además de tajo, amputar, fracturar o enclavar el arma en algún tipo de hueso, en los tejidos o producir alguna lesión visceral e inclusive una infección secundaria. Esto es una explicación que proviene del texto Tópicos Médicos Forenses de Eduardo Gómez Bernal. Es una de las armas más temibles y yo creo que de alguna manera a todos nos atemoriza la idea de que estamos plácidamente dormidos en cama y de repente nos sale un fulano con un hacha y se nos va encima. Yo creo que a todos nos causaría mucho miedo y mucha preocupación. Claro, porque además pensar que estás en tu casa, en ese lugar de cuidado, de refugio, en donde estás protegido de todo mal y de todo lo dañino que puede estar pasando o sucediendo en el exterior, y que de repente esté al pie de tu cama, bueno, sí, obviamente, es algo completamente terrorífico. Y lo triste es que precisamente continuaron todos este tipo de crímenes, y como que iba agarrando confianza e iba agarrando camino, y vemos que el 6 de junio de 1918 Luis Besumer, que era un inmigrante polaco de 59 años, que también era dueño de una tienda de abarrotes, es descubierto junto con su amante Anna Lowe, de 28 años, bastante joven, pero bueno, el amor no tiene edad. Sí, estaba joven. Por un proveedor de pan, ¿sí? Tras haber sido atacados del mismo modo que el matrimonio Maggio. Es decir, aquí encontramos el patrón. Número uno, no se trataba de un incidente aislado. Aparentemente era la continuación del primer crimen, aunque la policía no estaba segura de que hubiera sido cometido por la misma persona. Algo curioso, Lupita, es que a pesar de que ya en esa época existían pues las mínimas y avanzadas ciencias forenses, concretamente dactiloscopía, jamás se buscaron indicios dactilares en ninguna de las dos escenas, y esto hubiera podido permitir relacionarlas o descartar este vínculo. No se realizó. No, como que todavía eran situaciones forenses que no les daban tanta profundidad o importancia, ¿no? Uh-huh. Se iban más hacia la parte como gruesa, ¿no? El hacha, tratar de buscar mayores indicios o casi la tarjeta o las flechas a dónde apuntar, ¿no? Uh-huh. Pues fíjate que con todo esto, bueno, Anna Lowe lamentablemente muere 2 meses después en el hospital y es inculpado un mulato. Y luego a Besumer de atacarla. Uh-huh. O sea, al propio amante. ¿Por qué sale todo esto? Porque curiosamente, como inmigrante polaco, Besumer, quien era espía, pide a la policía le dejen investigar el caso y él es arrestado como sospechoso. Sí, cómo no, le vamos a dejar el trabajo que realizamos nosotros porque usted es espía, porque usted se siente James Bond. No, pues no. Sí, ¿no? Entonces, y además en esta condición de inmigrante y del país donde venía, bueno, pues ya sabemos que los estadounidenses, gringos, americanos o como quieran llamarles, pues ya son medio suspicaces, ¿no? Entonces, como que no confían y dicen, pues tú fuiste y te vas al bote. Tan, tan. Fíjate que el 5 de agosto de 1918, un comerciante llamado Edward Schneider regresa a su casa y descubre que su esposa, que estaba embarazada de 8 meses, está herida de una manera similar a los crímenes Maggio y Besumer. A pesar de que esta mujer tenía heridas muy, muy graves, sobrevive y logra dar a luz a una pequeña niña completamente sana. Ella simplemente, al recobrar la conciencia, dice que fue un hombre oscuro, o sea, vio una silueta oscura más que un hombre oscuro, más que un hombre de color, que se abalanzó sobre ella. No puede aportar mayor descripción o alguna señal, una media filiación sobre la identidad del agresor, lo cual dejaba a la policía evidentemente a oscuras. O sea, seguían igual, sin pistas. Completamente. Pero fíjate, aquí podríamos detectar un patrón. Inmigrantes, comerciantes. En efecto. Pero bueno, el asunto sigue el 10 de agosto cuando Pauline y Mary Bruno, un par de chicas, sorprenden a una figura alta y oscura que está al pie de su cama. Se encuentran en su dormitorio. Ellas gritan atemorizadas, aterrorizadas. El sujeto huye y le piden ayuda a su tío Joseph Romano, también inmigrante, pero el señor sale del cuarto bañado en sangre, con múltiples lesiones. Él acababa de ser atacado en la habitación continua por el agresor. El hombre muere desafortunadamente 2 días después. El 10 de marzo siguiente, es decir, ya del año de 1919, 7 meses después, el matrimonio de Charles y Rosie Cortimiglia son asesinados en sus camas. La cuestión es que Rosie dormía con su pequeña hija Mary de 2 años en brazos. Rosie logra sobrevivir, muere el esposo Charles y la pequeña, y Rosie inculpa a 2 personas llamados Frank y Orlando Giordano, que por cierto eran sus rivales de negocios, como los culpables. Entonces Frank recibe una pena de muerte y su padre una cadena perpetua. Pero la policía estaba desconcertada y la población de Nueva Orleans estaba aterrorizada, pero pronto iban a recibir una carta que iba a cambiar completamente el panorama. Pero quieren conocer el contenido de esa carta, lo vamos a hacer después de esta pausa. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. En la historia. Acompaña a Roberto Jiménez a recorrer México en la historia. Porque La Máquina del Tiempo es un podcast de Frecuencia Cero. www.frecuenciacero.com.mx. EON 4.5. Conéctate al mundo de la tecnología y los negocios con EON 4.5. Un podcast de Frecuencia Cero. www.frecuenciacero.com.mx. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Desde el infierno, 13 de marzo de 1919. Estimado mortal, no me han capturado y nunca lo harán. No me han visto, pues soy invisible, como el éter que rodea su tierra. No soy un ser humano, sino un espíritu, un demonio que proviene del más candente infierno. Soy a quien usted y su tonta policía llama el asesino del hacha. Cuando crea conveniente, vendré a clamar nuevas víctimas. Solo yo sé quiénes serán. No dejaré pistas, excepto mi hacha cubierta con la sangre y el cerebro de quienes enviaré al infierno a hacerme compañía. Sin duda usted, habitante de Nueva Orleans, piensa en mí como un asesino despiadado. No lo soy, pero podría ser mucho peor si quisiera. Si deseara, podría visitar su ciudad todas las noches. Podría matar a miles de sus mejores ciudadanos, porque tengo una estrecha relación con el Ángel de la Muerte. A las 12:15, hora terrenal, del próximo martes por la noche, visitaré Nueva Orleans. Y en mi infinita misericordia, les hago una propuesta. Soy un entusiasta aficionado al jazz, y juro por todos los demonios del inframundo que todo aquel hogar en el que toque una banda de jazz al momento que indiqué, será perdonado. Aquellos que no obedezcan conocerán el filo de mi hacha. Bien, frío como soy, anhelo el calor de mi natal Tártaro. Es tiempo que deje su hogar terrenal. Espero que publique esto, pues fui, soy y seré el peor espíritu que jamás existió en la realidad o la fantasía. Atentamente, el asesino del hacha. Regresamos escuchando esta música jazz que ha programado para esta ocasión Abel Cobos y continuamos platicando el misterioso caso del asesino del hacha de Nueva Orleans. Y acabamos de escuchar en esta voz tenebrosa la carta que precisamente recibieron los periódicos de Nueva Orleans aquel año de 1919. Obviamente sobra decir que ese día o esa noche todo el mundo agarró una pachanga, pero de aquellas. Los salones de jazz estaban abarrotados, las personas ofrecían fiestas en sus casas con bandas de jazz. Se dice que no había ningún grupo que hubiera estado libre aquella noche. Pero bueno, los oriundos de Nueva Orleans no necesitan pretextos ni cartas de asesinos para agarrar la pachanga. Pero bueno, ahí hay fiesta todos los días. Pero tú tienes algunos comentarios y algunas interpretaciones sobre la carta. Fíjate, es que con todo eso, lo interesante al momento de leerla, Roberto, y ahorita que la volvimos a escuchar, todas las cosas interesantes y profundas que dice en relación a sí mismo, ¿no? De entrada vemos a una persona bastante arrogante, presuntuosa, que llega a retar a la autoridad, ¿no? La desafía, ¿sí? Poniéndose en un plano y en un papel bastante narcisista. Pero además hay algo interesante, se pone como alguien no humano, como alguien invisible, lo que nos pone a pensar en una cierta despersonalización de su propia persona. Uno, no me siento humano, no soy parte de ellos, una falta de pertenencia demasiado seria, a tal grado de, bueno, obviamente atacar a estas personas que considera que no son de su misma raza, por ponerle un nombre, ¿no? Es esta despersonalización lo que nos puede hablar de un posible rasgo psicótico, sí, bastante serio. Esta parte narcisista también en extremo. Curiosamente también devela este deseo de compañía, este querer estar con alguien, pero que sin embargo no puede. Lo cual es interesante porque él, donde primero se va, es a atacar el rostro, como una anulación, lo que puede hacer pensar que tenía algún tipo de defecto, algún tipo de mal en el rostro, en donde él está imposibilitado para verse al espejo y reconocerse, o reconocerse y quererse. Por eso también se da en una connotación a sí mismo de yo no soy humano y por eso soy tan diferente, y en un deseo narcisista y en un delirio narcisista es además soy superior a ellos, por eso puedo retar a la autoridad. Además de todo esto, bueno, con la burla y el regocijo que siente al sentirse superior y poderoso ante todo esto. Y fíjate, una de las formas que dice como para exorcizar y ahuyentar el mal es a través de la música. Por ahí dicen que la música calma a las bestias. A los animales. Entonces, bueno, pues ¿qué sucede? ¿Qué pasa? Pues parece ser que él necesitaba también ser calmado, ser calmada esta bestia interna que sentía. Es esta parte impulsiva, es esta parte animal, esta parte égica que salía a atacar, ¿sí? En donde necesitaba esto para él sentirse bien y regocijarse. Y junto con todo eso dice, bueno, pues yo ya me voy, yo no estoy aquí, yo no soy de aquí, soy de otra parte, bla, bla, bla, lo que escuchamos. Y es todo un delirio armado y construido que parece ser que esta persona se lo creía. Y al momento de mandar la carta, bueno, estaba tratando de evidenciar, entre comillas, la incapacidad que hasta ese momento estaban teniendo los policías y la investigación, y él sentirse nuevamente superior en un afán narcisista de reconstruir una autoestima bastante lastimada y dañada en un fallo autoconcepto en donde obviamente no tenía algo adecuado para sí mismo, ¿no? Wow. Esto me recuerda a la famosa carta de Jack el Destripador, la famosa carta de Desde el Infierno. Claro. E incluso, digo, en su título original dice From Hell, que es el mismo encabezado que utiliza Jack el Destripador para su carta. Ahora yo podría pensar también sobre este tema. ¿Es factible que la haya escrito auténticamente el homicida? Digo, no hay evidencias de lo contrario. Exactamente. Puede ser porque además presentaba y planteaba como situaciones muy particulares hacia cosas que, bueno, sí se habían publicado. No apareció otro tipo de... Sí, ¿verdad? Porque no hay ningún otro tipo de comunicación. Sí, no hay. Entonces, pues de repente como para hacerse notoriedad y para tener un lugar y reconocimiento... Pues quizá por esta baja autoestima pudo haberlo presentado y decir, ya ven cómo yo soy superior a ustedes, humanos mortales insignificantes. Además de que para los dueños de los establecimientos de jazz, no, o sea, obviamente súper pachanga. Fueron felices, ¿no? Súper felices, porque esa noche las mejores ventas. Pero bueno, el 10 de agosto de 1919, Steve Bocca, un comerciante de origen italiano también, es atacado mientras duerme de la misma forma que los crímenes previos. El hombre sobrevive. Él es incapaz de ofrecer una descripción de su agresor. El 3 de septiembre, una chica de 19 años llamada Sarah Lauman es atacada en su cama. Ella muere en el hospital, obviamente no logra dar ningún tipo de descripción. Y el 27 de octubre, un hombre llamado Mike Pepitone es atacado por el homicida. Él lucha contra él antes de que escape, pero obviamente las lesiones y todos estos daños que presentaba ganaron y él muere en el hospital. Hay algo curioso, su esposa asegura haber visto huir a dos sujetos. Ese fue el fin de la carrera criminal del asesino conocido como el hombre del hacha o The Axeman. Yo podría preguntar qué sucedió realmente con el sujeto, qué pasó con el asesino del hacha. En el año de 1920, Rosy Cortimiglia, la mujer que inculpó a estos dos rivales italianos, Frank y Orlando Giordano, ella dice, ¿saben qué? Lo siento, mentí. Lo que pasa es que tenía cierto enojo, cierto coraje contra ellos por motivos de negocios. Y se me hizo fácil inculparlos. Entonces dice, perdónenme, pero ellos no hicieron nada. Ellos no son el asesino del hacha. Entonces los dejaron libres. Finalmente la policía les dijo, disculpen, pueden irse a sus casas después de varios años de estar encarcelados. La esposa de Mike Pepitone, por ejemplo, señala a un tal Joseph Mumphrey, un asesino de la mafia con antecedentes penales que radicó en Nueva Orleans en los años en que ocurrieron los asesinatos. Este hombre fue muerto en Los Ángeles en el año de 1920. Lo curioso es que no existe ningún registro oficial de la identidad de este sujeto en Nueva Orleans. Así que, pues, el caso permanece como un misterio. Sí, esto es lo interesante precisamente, Roberto y queridos escuchas, porque uno oye esta historia y, bueno, suena terrible, es macabro. En efecto, toda esta parte del modus operandi eran tenderos, entraba mientras dormían, esta parte del acecho, la vulnerabilidad y además irrumpir en la habitación de los padres, porque todas eran pareja, ¿no? Nos habla de la escena primaria, nos habla de el complejo de Edipo, ¿no? Llevado ahí y el coraje, el enojo plasmado a través de la arma punzocortante, que tiene que ver mucho con esta parte de enojo, del coraje y además una parte muy sexual, ¿no? Todo el alboroto, no hay evidencias, ataca la cara, por lo regular entra por la ventana del baño de abajo, la rompe o rompe la puerta también de la cocina, ¿no? Todo este tipo de cuestiones. Pero yo creo que una de las cosas que lo adereza fue la carta. Esto de que haya música, que pongan jazz, que pongan blues, que la gente... Y así no les pasará nada. Esto pasa a ser leyenda urbana y entra en un contexto, no sé, citadino y de la misma ciudad, como esta leyenda o esta historia del coco, ¿no? Sea alegre, sí. Diviértete, sé feliz, para que aquí yo no te venga a castigar. Es como ya que el Destripador Región 1. Sí, muy alegre además, sí. ¿No? O sea, porque de Jack no sabemos qué música le gustaba, pero parece ser que este hombre disfrutaba el jazz y el blues. Ahora, por ejemplo, yo me pregunto, Lupita, ¿crees que haya sido un solo sujeto realmente? Yo creo que hasta antes de la carta sí, y quizá después ya lo empezaron como a copiar, ¿no? Varios copycat o alguna cosa, pues para agarrar fama, notoriedad, ver situaciones. La leyenda está ahí, ¿no? Simplemente digo, yo si tuviera alguna rivalidad mortal con algún otro comerciante, yo agarraba un hacha, me echaba a toda la familia y automáticamente es un crimen del asesino del hacha. Es decir, sí existe la posibilidad, puesto que los indicios forenses no fueron recabados adecuadamente, de que haya sido más de un sujeto y que posiblemente no haya habido realmente una relación entre estos casos. Pero precisamente la leyenda está pues enriquecida por este aura de misterio. Sí, es todo este miedo, ¿no? Del coco, del boogeyman, ahora el hombre del hacha, ¿no? O el viejo del costal, o cosas por el estilo. Entonces, a fin de cuentas, es algo que atemoriza y algo que está sin resolver, al menos este hombre con estos asesinatos. Pues ese fue el caso misterioso del asesino del hacha de Nueva Orleans. Y no nos despedimos con jazz, nos despedimos, ¿qué te parece, Guadalupe? Y con una canción de Gordon Summers, mejor conocido como Sting. Wow. Una canción que curiosamente el hombre compone para una de las hijas predilectas de Nueva Orleans. Uh-huh. Anne Rice, la autora que ustedes conocen, escribió toda la saga del Esta del Vampiro y demás, todas las crónicas vampíricas, que inicia con Entrevista con el Vampiro, la Esta del Vampiro, La Reina de los Condenados, El Relato del Ladrón de Cuerpos, Memnon el Demonio, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es para otro tema. Que ahora ya se está escribiendo novelas sobre Jesucristo. Bueno, esta canción, espero que la disfruten, precisamente está ambientada en Nueva Orleans y habla sobre un sujeto misterioso que esconde los ojos de una bestia bajo su sombrero, que tiene la cara de un pecador pero las manos de un cura, y él advierte: nunca verán mi sombra ni escucharán el sonido de mis pies mientras haya luna sobre la calle Bourbon. Y además es una de mis favoritas. Estuvimos con ustedes Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria, testigos del crimen. There's a moon over Bourbon Street tonight. I see faces as they pass beneath the pale lamplight. I've no choice but to follow that call. The bright lights, the people, and the moon and all. I pray every day to be strong, for I know what I do must be wrong. Oh, you'll never see my shade or hear the sound of my feet while there's a moon over Bourbon. Ago that I became what I am. I was trapped in this life like an innocent lamb. Now I can never show my face at noon, and you'll only see me walking by the light of the moon. The brim of my hat hides the eye of a beast. I've the face of a sinner, but the hands of a priest. Oh, you'll never see my shade or hear the sound of my feet while there's a moon over Bourbon. Of New Orleans, she's innocent and young, from a family of means. I've stood many times outside her window at night to struggle with my instinct in the pale moonlight. How could I be this way when I pray to God above? I must love what I destroy and destroy the thing I love. Oh, you'll never see my shade or hear the sound of my feet while there's a moon over Bourbon Street. Esto fue Testigos del Crimen con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Mantente en contacto con nosotros en www.testigosdelcrimen.com o al teléfono 2455-5099. Testigos del Crimen, un programa más de Frecuencia Cero, Digital Entertainment Network. Lo mejor de la radio en la palma de tu mano. En Sempresa.com tenemos planes de hospedaje que se ajustan a sus necesidades. Durante todo el mes de junio, al contratar su plan con nosotros, reciba su dominio con terminación .com, .net o .org por un año totalmente gratis. Elija entre nuestro plan micro, básico, estándar o webmaster según los requerimientos de su negocio. Todos estos planes cuentan con más de 20 aplicaciones, entre las que se incluyen WebMaker, la mejor solución para el diseño de su sitio. ¿Olvídese de contratar un diseñador? Hágalo usted mismo en tan solo 5 pasos. Coppermine para manejo de imágenes, WordPress para tener blog en su sitio y muchas herramientas más para contar con una página web de buen diseño y prácticas funciones para sus clientes. Internet es la herramienta de comunicación y negocios más poderosa de nuestra era. No deje que su negocio se quede fuera de la jugada. Sin importar el tamaño de su negocio, su sitio web será el punto de venta donde sus clientes y prospectos le encontrarán las 24 horas del día. Con suempresa.com, ponga su negocio en línea hoy mismo. Suempresa.com, líder de web hosting en México.